mercado hoy en esta jornada de paro provincial, tanto de nuestras compañeras y compañeros de ATE como del gremio UNTER, en el medio de un contexto que desde diciembre del año pasado sabemos cómo nos está golpeando. Es una realidad de ambos sindicatos que las propuestas salariales que nos viene haciendo el gobierno de la provincia de manera ilegal pretenden solucionar con bonos que se pagan por fuera del salario y no implican ningún tipo de recomposición salarial, salarios que están congelados desde el mes de noviembre de 2023 y que soportan una inflación acumulada de más del 80%. También nos están acompañando compañeras y compañeros de la Universidad de Río Negro. Sabemos la difícil situación que pasan hoy las universidades nacionales con un presupuesto congelado, teniendo que hacer frente a los incrementos tanto salariales como de los costos de vida, y cuyo funcionamiento es aún incierto. Compañeras y compañeros también de las orquestas infanto-juveniles y juveniles, cuyos cargos docentes no han sido renovados este año y se encuentran hoy llevando adelante sus actividades sin percibir remuneración. Están las familias también de la orquesta, a las que les agradecemos que se hayan acercado. Me debo estar olvidando de alguien, pero sabemos que mañana y pasado también hacen paro las compañeras, los compañeros de Astur, del Hospital Zonal. Hospital que todos conocemos cómo está funcionando en términos de no solo los salarios de las compañeras y los compañeros trabajadores, sino también de los insumos y otras cuestiones. En estos momentos han sido o deberían haber sido recibidos por el intendente municipal las compañeras y los compañeros de la UTEP, con quienes venimos trabajando en la intersindical desde hace cerca de 2 meses, sobre todo con la preocupación de la alimentación de las familias del Bolsón y de un futuro también incierto para los comedores de los barrios. Hacemos esta convocatoria en el día de hoy, vemos mucha gente, pero entendemos que deberíamos ser muchas y muchos más. Sabemos que hay muchas circunstancias que a veces hacen que nos quedemos en casa, pero esperamos que con el correr del tiempo seamos cada vez más quienes nos acompañemos en este momento tan difícil. Bueno, no quiero aburrirlos tampoco, ¿eh? Así que le voy a pasar a mi compañerita Sandra.